Hola, yo soy Wenceslao Martínez, de la Licenciatura en Publicidad del 14º semestre por la Universidad Popular de Autónoma de Veracruz, de la asignatura Multiculturalismo del 14º cuatrimestre. Y bueno, tenemos al invitado Francisco Morales. Sí. No te encontré por ningún lado, pero bueno, sé que eres reportero en espectáculos sociales y cultura. Sí, así aparte, es. Aparte fuiste príncipe de la corte, ¿en qué año? Fui en el 2015, cuando fue Toño San Román. Y aparte drag queen, también. Hace muchos años hice algo de... Bueno, es que hace años, sí, cuando yo lo hice, se llamaba travesti. Travesti. Desgraciadamente, el término travesti se ha ido descomponiendo. ¿Por qué? Porque si hay alguna persona que roba, dicen el travesti fulano de tal. Si había una persona que mataba, el travesti fulano de tal. Cuando que el concepto travesti es un concepto artístico. Artístico, porque es transformismo o travestismo. Así es. Okay. Con el tiempo, sí, y las nuevas generaciones, y dado las circunstancias que ya te he dicho, sí, se optó por ahora usar en la comunidad la palabra transformismo. ¿Sí? Entonces, por eso ahora, hace años sí era travesti, ahora es transformista, y así es como se ha manejado hasta en estos últimos tiempos. Bueno, yo tengo la fortuna de conocerte, creo que de hace 13 años, 14 creo que te empecé a ver, pero ya que nos empezamos a llevar por el ayuntamiento y luego el medio y los eventos, creo que como 10 o 11 años, porque yo ya te había visto que estabas antes en el periódico Imagen, me parece, Imagen, y de ahí estás ahora en la Sí. XEU, donde tienes ¿cuántos años laborando? 15. 15. ¿Y de carrera como periodista cuántos años tienes, Paco Morales? Tengo como 30, manito. 30. 30 sí, años de periodismo. Sí. Yo empecé a los 20 años, más o menos. A los 20 años. Sí. Sí, bueno, sí. Bueno, y bueno, llegando a este tema que nos reúne el día de hoy, ¿cómo ha sido este proceso de no ocultar lo que eres, pero no pasarte de la línea donde te puedan, o sea, no sé si te han acosado, te han molestado? ¿Cómo manejaste ese? Porque hace tantos años que empezaste, no era como ahora. En mi caso particular, yo no tengo ningún problema con la identidad de género o preferencias. Tú te has dado cuenta, o sea, yo los trato por igual. No hay ningún, no hay, creo que no hay ningún problema, pero hay gente que el simple hecho de estar parado en la calle con una persona que se sepa abiertamente que tiene esas preferencias, el que dirá, no, les incomoda demasiado. Piensen que van a creer que son iguales o que son pareja o tienen algún algo, ¿no? Y les molesta, les perturba, creo. Es demasiado, no sé si, ¿cómo se podría decir? Como un paradigma, un tabú todavía, actualmente en el 2020. Pero cuando tú iniciaste, ¿cómo fue? ¿Cómo lo manejaste? Pues mira, cuando yo inicié, pues yo desde muy niño me di cuenta, ¿no? Yo no pasé por ese proceso de les voy a decir a mis papás, los voy a sentar y les voy a decir soy así. No, nunca. Esa fue algo muy obvio, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que con las mismas circunstancias y la misma madurez como persona te llevan a tener tú mismo los comportamientos de acuerdo a los que te dicta la sociedad. Entonces, ¿con qué quiero decir con esto? Que el hecho de que uno se sepa abiertamente homosexual no quiere decir que voy a andar con la banderita por toda la calle. No porque me avergüence, ¿sí? O sea, no lo oculto, pero tampoco lo grito, ¿sí? Entonces, hay un lugar para cada ocasión o una ocasión para cada lugar. Entonces, ya también influye mucho la educación que recibes de tu familia, ¿no? No puedes, o sea, puedes ser homosexual en todos lados, pero en todos lados también hay que comportarse, ¿sí? Y un lugar donde hay que comportarse por el respeto a tu trabajo, a tu profesión y para la empresa que trabajas, es que tienes que hacerlo en el trabajo precisamente, ¿no? Más en el ramo en el que yo me desenvuelvo, en donde es común, no digo que todos, es simplemente común que hayamos varios personajes de la comunidad dentro del gremio, ¿no? Algunos los dicen, otros no los dicen, otros no es necesario, otros todos lo sabemos menos él. Entonces, es cuestión de respeto. Bueno, pero el gremio en general es muy celoso, porque yo recuerdo, bueno, en esta misma época cuando me tocó, ¿no?, empezar y conocerlos, si eras de espectáculos, no te llevabas con los de deportes, y los deportes no se llevaban con los de actividades generales o políticas, y no, creo que ni se hablaban, creo que nada más los del mismo periódico, el mismo medio, pero sí estaban muy divididos, ¿no? Por eso, y todavía hablando de género, pues es otra barrera más, ¿no? O sea, él es de los de, me acuerdo, los de espectáculos, todos son gays. Estaba como muy estigmatizado eso, y yo decía, no, a mí me gusta ir a ver el arte, los espectáculos, tú sabes, ahí estamos en lo del arte, y eso no es cierto, ustedes están mal. Yo me peleé sin deberla ni tenerla, ni conociendo a nadie por ese tipo de yo les digo, esas programaciones que traen, ¿no? Sí, no quiere decir que todos los que están en espectáculos somos gays, o todos los que están de deporte son chacales, ¿verdad? No es así, es como en todo. Conozco chicos, no de aquí ni de ningún medio, o sea, en general, sí. Conozco chicos que son de deportes y pertenecen a la comunidad. Conozco chicos que escriben de política y pertenecen a la comunidad. Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra, o sea, simplemente su trabajo, el género que, periodístico que a ti te guste, no tiene nada que ver con tus preferencias sexuales. Oye, y eso de la comunidad, ¿qué es la comunidad? ¿Me puedes explicar cómo funciona esto? Bueno, en la comunidad nos agrupamos, por llamarla así, y en donde es como si nos dijeran los de la colonia gay o los de la comunidad gay o algo así, ¿no? Es parte del estigma y de las etiquetas que nosotros mismos nos ponemos y nosotros mismos permitimos que la sociedad nos ponga, ¿no? Porque, o sea, incluso viéndolo desde mi lado, sería como un club de amigos que se reúnen. Llamarle así. Ok. Como un club, una comunidad, la comunidad. Y de hecho todo el mundo se refiere a nosotros como, ay, pero él es de la comunidad. Sí, así como que, ajá, o sea. Pero son etiquetas muy difíciles de quitar, porque también nosotros mismos, dentro de la misma comunidad, nos agrupamos también, que si están los pasivos, que si los activos, que si los trans, que si las vestidas, que si esto, o sea, nosotros mismos nos vamos etiquetando y permitimos que la sociedad nos etiquete también, ¿no? Pero este juego de palabras y este tipo de etiquetas creo que les gusta, ¿no? Es como... como en un submundo todavía tener su propia identidad, ¿no? O estoy equivocado. Dentro de la comunidad son como para identificarnos, vamos a llamarla así, ¿no? Ok. Son como para identificar. Yo desde mi punto de vista, ahora sí que muy personal, no comulgo mucho con eso, ¿no? Porque es como cuando tienes algún filtreo o alguna relación con algún chico, pues enseguida te preguntan, ¿qué eres, activo o pasivo? Es decir, ¿así es como los gays se distinguen? ¿Está bien dicho? En el ámbito sexual. Ah, ok. En el ámbito sexual, el activo, el pasivo y el inter. Y entonces son etiquetas que ya dices, ay, la cama es la cama, y ya lo que salga en la cama y tan tan, ¿cuál es el problema? Claro. Es lo que yo pienso, pero sí hay personas que los tienen muy marcados en que lo primero que te dicen, yo soy pasivo o yo soy activo, y de ahí no me muevo, ¿sí? Pero pues bueno, cada quien su gusto, ¿no? Ok, bueno, regresando un poco a heterosexismo y homofobia en tu área laboral, ¿sufriste algo fuerte o siempre pudiste, como tú dices, con carácter, con trabajo, con dedicación, pues que no se te etiquetara ni nada, sino como, pues por eso eres Paco Morales, ¿no? Por eso te han contratado y por eso sigues vigente a pesar de todo lo que está pasando actualmente con la pandemia. Sí, hoy mismo te comentaba que te acababa de escuchar en la radio. Fíjate que no sé a qué se deba, si sea suerte o sea la misma forma, el mismo andar en el que yo siempre me he conducido. Pero en mis trabajos, Yo nunca he padecido de discriminación ni de cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Quizás por el mismo medio o quizás como te digo, porque yo mismo separo mucho mi vida personal y mis gustos y mis preferencias desde el momento en que yo sé que algo es trabajo, ¿no? Entonces yo creo que eso ha permitido que mis superiores o las empresas para las que yo he trabajado siempre me hayan respetado eso, ¿no? De hecho, aquí mismo, cuando a mí me invitaron a pertenecer, a integrarme a las filas de XU, yo mismo le dije a la persona que me invitó, oye, yo no tengo una voz varonil para radio. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las voces de radios eran, porque ya no lo son, muy propias, muy gruesas, muy masculinas, Muy graves. y muy graves, cosa que yo no tengo y está muy lejos de que yo la tenga así, ¿no? Y la respuesta que nunca la voy a olvidar es que es precisamente por eso por lo que quiero que estés con nosotros. Wow. Sí. Y bueno, pues ya de ahí fue como yo in me integré y nunca me han dicho tampoco aquí no hables de esto o no jotes o algo, pero simplemente es algo que tú por respeto a la audiencia lo tienes que hacer, ¿no? O sea, Claro. yo no le me llego a la audiencia hablándome yo mismo de mujer porque estaría yo demeritando mi trabajo profesional. Y al rato voy a ser la loquita del radio. Y yo no quiero ser la loquita del radio ni nada. Yo quiero ser el profesional de la radio en donde mi palabra sea confiable cuando yo dé una información. ¿Sí? Y yo quiero que digan, eso lo dijo Paco Morales, a que digan, lo dijo la loquita que trabaja en la XCU o la loquita del radio. ¿Sí? Yo no quiero eso. Entonces yo creo que mi trabajo ha hecho y mi seriedad y el respeto que yo tengo hacia mi persona en mi trabajo y para la empresa para la que trabajo y las que he trabajado, que me he ganado ese respeto, ¿no? En saber separar una cosa de la otra y saber también en qué momento puedes jugar un poquito a jotear con el público con cierto respeto y en cierto momento y con ciertas notas a cuándo no lo puedes hacer, ¿no? Que generalmente no lo hago, la verdad es que al aire no lo hago, o sea, no me agrada, es algo que Pero siento. ese toquecito te ha identificado y Sí. evidentemente, pues por tu tono de voz y cómo te expresas, pues se te nota. Porque en Sí. realidad no tienes ningún complejo, no lo ocultas. Entonces sale con naturalidad, o sea, ni lo ocultas ni lo forzas. Simplemente eres ese toquecito, te ha resultado y te da éxito. Entonces es parte de ser honesto, Es original. ¿Estás de acuerdo? y es como mi sello también, porque Ok, sí. en una ocasión estaba yo haciendo fila en un centro comercial, estaba yo platicando con un amigo. Y se vuelta una señora y me dice, tú eres Paco Morales, el de la radio, ¿verdad? Y yo, ajá, sí. Dice, te reconocí luego, luego por tu voz y por tu risa, ¿no? Entonces es parte Qué de la bonito, identidad. ¿no? Sí, pues sí, es bonito, ¿no? Pero este es parte de la identidad de tu trabajo, ¿no? Y de lo que haces. Oye, y dices que fue de manera natural, entonces no le dijiste a tus papás, simplemente ellos se dieron cuenta y se tomó con naturalidad, Desde así. niño, desde niño, desde niño. Yo desde niño sabía lo que ya quería. Yo no pasé por ese proceso de que está mal lo que estoy haciendo, pero me gusta, pero me asusta. No. Ajá. Yo desde un principio, desde niño, desde que yo tengo uso de razón, siempre supe lo que quería ser en el ámbito de mi Bueno, sexualidad. te pregunto eso porque para hacer este podcast y como parte de mi tarea de esta materia, vi una película que se llama Los Chicos o La Banda, The Boys, algo así, o se me fue el nombre, que son como todos los gays famosos de Hollywood de una sola película, como hablando introspectivamente de sus problemas y sus traumas. Y el personaje principal es el de Big Bang Theory, el que es el supergenio. Se me fue el. No sé si ya viste la película. Creo que sí, es la que está en Netflix, ¿no? Sí, y Creo que ya entonces. la vi. Y al final está como muy, muy afectado, ¿no? Y se va corriendo, caminando hacia lo largo. O sea, todavía tiene mucho que. Sí, está Que muy recuerdo. que recorrer, está muy afectado, ¿no? Sí, Nada que ver con, no te identificas con nada de esa película, entonces tú no estás así. no, no, no, no, o sea, Yo lo que quise hacer lo hice y lo que no quise hacer no lo hice, ¿no? Nunca se me obligó a hacer lo que yo no quería hacer. Sí, entonces mis padres nunca se metieron en mis padres y mi hermano y mis hermanos nunca se han metido ¿Cuántos con. hermanos tienes? Tengo dos, uno mayor que yo y uno menor. Y mis hermanos nunca se han metido en decirme nada que tenga que ver con mis gustos y preferencias, ¿no? Siempre ha habido ese respeto entre los hermanos y aceptación. Obviamente tampoco nunca llego a mi casa, aunque mi familia sabe, porque es algo muy evidente, yo respeto esa parte, ¿no? Y yo no llego, No a la llegas casa. maquillada. No, yo nunca. Yo ya desde. El maquillaje es cuando se tiene que usar para una noche, para una fiesta Fiesta para y un hasta evento especial. cuando era yo joven que lo hice, que sí me, incluso yo de, cuando yo empecé a la edad de los 17, 16, 17, 18 años, mi grupo de amigos muy cercanos eran chicos que se dedicaban al transformismo. Yo me llevaba con mucha gente y famosos que ya muchos no están, que fueron figuras del transformismo. Yo me llevaba con Moisés Schmidt, me llevaba con Alexa que trabajaba en el CID, me llevaba, yo tuve cierta amistad con chicos que trabajaban como travestis en los grandes centros nocturnos de Veracruz, el CID y el Hipopótamos, por decirte algunos, la Rotonda también, por decirte algunos. Y tengo Ese era, entendido que se llenaban con mucha afluencia, ¿no? sí, A ese era, reventar. sí, mucho, ese era mi grupo de amigos. Entonces, obvio, mi ideal en ese tiempo, porque era lo que yo veía y lo que yo tenía al alcance, era ser transformismo, ser travesti. Era una manera de fugarse, de poder entrar a esa realidad un ratito y Sí, a estar. cierto punto es una, yo lo veo eso, yo lo hacía como una, Como una como catarsis. diversión, exactamente, como una diversión. Nunca pasó por mi mente ya con la madurez en dedicarme al 100% a eso, ¿no? Y que mi vida sea así y transformar mi cuerpo y no, nunca, o sea, nunca. Yo veía que mis amigos de aquellos tiempos, mis amigos, amigas de aquellos tiempos, se ponían de todo para que sus cuerpos fueran como los de mujeres, como los de la mujer. Pero no, eso sí nunca pasó por mi mente, ¿no? Y ya luego, bueno, pues vas agarrando cierta madurez y vas viendo qué es lo que en realidad quieres tú ser o cómo quieres tú ser, ¿no? ¿Cómo vas a llevar tu sexualidad y tus preferencias? Y fue que me opté por llevar una vida normal o común, vamos, una vida no, común de cualquier chico, ¿no? Oye, y cuando te tocaba, por ejemplo, algún artista importante o llegar a las entrevistas, y obviamente se te notaba, en esos años ningún artista lo tomó mal, todo el mundo te daba hasta más acceso, creo, entenderlo. Sí, porque mira, somos muy llevaderos y la verdad es que nos llevamos con los managers, nos llevábamos bien con los asistentes, que también muchos pertenecen a la comunidad y pues hay cierta afinidad, ¿no? Entonces, no, fíjate que no, nunca así de que, ay, no le voy a dar la entrevista por esto, ¿no? Y entrevisté gente muy seria como un Gonzalo Vega, que era todo un señor muy serio, un Joan Sebastián, que eran señores muy serios, pero te digo. Tú llegas con tu grabadora, tu micrófono, tu equipo, con toda la seriedad del mundo a hacer tu entrevista, ¿no? Porque es trabajo. No llegas directamente a jotear al artista para nada. Nunca lo haría. Yo creo que, o sea, nunca, nunca ha pasado eso por mi mente, llegar y, o tirarle la onda a un artista, menos, menos. Esa parte yo respeto mucho mi trabajo. Y ningún artista te tiró la onda a ti. No. Ah. No, no, no, no. Los Bueno, y entonces, bueno, managers para. sí, a veces, ¿eh? ¿Cómo? Los managers, hubo dos, tres managers que sí, pero bueno, Ah, estaba yo joven. fuiste un profesional. Pues cerrando la grabadora y cerrando el trabajo, bueno, ya es la vida personal. Claro, y esto te llevó, porque sé que llevas un concurso de belleza, pues, internacional. Sí. Es todos estos conocimientos y tu manejo de personalidad, de gente, contactos y demás, te llevó a dirigir este concurso de belleza. Platícanos cómo se llama y cómo lo llevas. Y también si hay invitación, pues probablemente por ahí alguien Sí. escuche, ¿no? Pues sí, estamos desde hace 5 años, se lanzó la licitación del certamen de belleza Miss Earth Veracruz, Miss Tierra Earth, y Jesús Montoya y yo decidimos concursar para que nos dieran la franquicia, presentamos un proyecto y le agradó al director nacional, a Paul Marcel. Y bueno, pues la ganamos. Había 3 personas más que querían la franquicia y nos la dieron a nosotros. La tenemos desde hace 5 años. Pues es la Y combinación perfecta, ¿no? El dietista, el nutriólogo, nutricionista, no sé sí. cómo, cuál sea el término que él tenga, y Nutriólogo. el jefe de prensa, de medios, ¿no? Sí. Era como que la combinación perfecta, ¿no? Me parece que Eso café. nos han dicho. ¿No? Y sí, fíjate que logramos que la firma Earth tuviera aquí en Veracruz ya un nombre y sobre todo algo bien importante, tratamos mucho de dignificar los certámenes de belleza. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que ya estaban muy mal vistos y que las niñas no querían participar. Es el primer año para nosotros fue muy importante porque estábamos luchando contra ese estigma o esa creencia, ¿no? Por esto también dentro de Miss Earth Veracruz nosotros tenemos ciertas obligatoriedades con las concursantes para que siempre esté junto con ella o cercano a ella su coordinador o algún familiar por lo mismo, ¿no? Para que no se presten malas interpretaciones porque tenemos a jovencitas que sus padres confían en la firma y las dejan a muchas de ellas venirse a la concentración jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Entonces, imagínate la responsabilidad también que tenemos para con ellas, que no nada más se quedan aquí, a veces salimos generalmente a actividades y andamos en la calle, ¿no? Pero sí ha sido buena aceptación, ya ahorita tuvimos una chica que quedó en el top 8, tenemos una chica que quedó en primer lugar en redes sociales y tercer lugar en elegancia. Tenemos un cuarto lugar nacional. Sí, pues ya esperamos y queremos que este año con Miss Earth Veracruz, Indira Pérez, logremos la corona nacional porque la verdad que sí se ha trabajado mucho. Ella ha trabajado mucho en su preparación. Y todo este trabajo en el gremio de los certámenes de belleza trasciende al grado de que hemos recibido invitación para que nos dieran otras firmas, nos ofrecieran otras firmas, ¿no? Nos ofrecieron el año pasado la franquicia del Señorita Veracruz, ese certamen en el que salió Adriana Bascal aquí de Veracruz, nos los dieron y lo aceptamos, trabajamos mucho con la niña que ganó y tuvimos la fortuna y la honra que todo ese trabajo se hubiera cristalizado con el primer lugar. Entonces Veracruz tiene a su tercera señorita México. Primero fue Adriana Bascal, luego fue una chica que se llamó Adriana Loya, que se llama Adriana Loya, y ahora tenemos a Yesami Triana, ¿no? Entonces tenemos la tercera señorita México originaria de Veracruz. Y también nos habló la firma Miss Globe, que es un certamen de belleza enfocado más a las pasarelas, al modelaje y todo esto, ¿no? Y ya tenemos, de hecho, en este momento la chica de Veracruz está participando en la final nacional, que es mañana la final, y está en Guadalajara. Esperemos que también logremos una corona, ¿no? Y también tenemos un certamen de chicos, filial de Miss Earth, que se llama Supranational. Nosotros nunca nos ha gustado trabajar con muchachos porque es un poco complicado. Entonces, pero bueno, nos la dieron porque es filial de Miss Air y el chico se va en febrero al certamen nacional. Entonces, a ver, son las firmas que estamos trabajando, ¿no? Y hemos tenido la fortuna de que nos ha ido bastante bien. De hecho, ya lanzamos la convocatoria para la Miss Air 2021. Ya se lanzó. Tentativamente está programado realizarse, si la pandemia nos deja, en el mes de marzo. Y te adelanto, ¿sí? Es muy poca gente lo sabe, porque no lo hemos detonado todavía, pero te adelanto que la coordinación del Señorita México nos dio la sede para que en Veracruz, el próximo año, en el 2021, se haga la final nacional del Señorita México, ¿no? Entonces, vamos a ser sede del Señorita México y nos las dieron a nosotros para que coordinemos toda esa parte, ¿no? ¡Wow! Entonces, está increíble. Una gran responsabilidad traer a Veracruz un certamen nacional. Bueno, pero retomando un poco el tema y haciendo un puente con todo lo que me dices, pues es parte de tu personalidad, de lo que te gusta hacer, lo que has aprendido, los mismos amigos que tuviste que te dieron, yo creo que pues muchas bases, ¿no? Muchos fundamentos artísticos de cómo caminar, y ahora puedes guiar a todas estas chicas que pues yo creo que no saben nada de nada y tú les enseñas todo, cómo caminar, bueno, cómo vestir y muchas cositas. Esta parte de la caminada tenemos un equipo, ¿no? Que es el coreógrafo. Claro, pero tú lo diriges, ¿sabes? De que eres el director de todo esto. Obviamente Jesús, que es el director, se encarga mucho. Él es también diseñador, aparte de nutriólogo, entonces él ve todo mucho esa parte de los vestuarios, los cuerpos y todo. Yo estoy enfocado más a las relaciones públicas, los patrocinadores, la logística del evento, claro, los convenios, las relaciones públicas, la prensa. Estoy más enfocado a eso, ¿no? Pero sí, cuando yo veo que una niña no camina bien, sí me doy cuenta. Por lo sí, mismo. Bueno, me refiero a la parte artística, pues has sí participado hasta en el Carnaval de Veracruz, entonces, sí, sí, pues le sabes de todo. Oye, sí, entonces, así, para que alguien de la comunidad, un joven que pues, es este nivel universitario en el que va a salir este podcast, te escuche, se inspire, ¿qué le recomiendas? ¿Cuál sería el mensaje para que alguien que de tu edad, tan tranquilo, tan desarrollado, tan estable, ¿no? Regularmente, pues parece atípico eso. Sí, pues, lo has notado, que parece atípico. Pero, ¿qué sería el mensaje? Así, no, pues yo creo que lo primero que deben de tener en cuenta es que tomen su trabajo y su profesión muy en serio, ¿no? Tomando la profesión en serio, con profesionalismo, con respeto, vas a lograr muchas cosas. Cuando los chicos salen de la universidad, salen, pues sí saben, y a lo mejor salen con todas las mejores calificaciones, pero saben en realidad sin saber casi nada, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te vas forjando en el campo de trabajo, ¿sí? Tienen que hacerlo. Yo sé que todos los chicos quieren estar a cuadro en la televisión y no es posible, ¿no? Es muy bonito escribir, es muy bonito hablar en el radio, es muy bonito producir, es muy bonito dirigir. No se enfoquen nada más a que nada más quieran estar a cuadro a llegar a leer, a que todo le den redactado. Aprendan a escribir, escriban bien. Sobre todo la ortografía es sumamente importante en esta profesión, ¿no? Entonces, pero sobre todo, güey, que tomen en serio y con respeto su trabajo y su profesión. Eso le va a abrir las puertas en cualquier trabajo que vayan y que no quieran ser famosos de la noche a la mañana. Esta carrera es de perseverancia y de dedicación, de perderte de eventos familiares, de perderte eventos con tu pareja, de sacrificar a tu pareja, de muchos, muchos sacrificios esta profesión. Cuando tú ya tienes un nombre, es cuando entonces te puedes dar el lujo de no ir a un evento, de mandar a alguien o de cualquier otra situación. Pero mientras tanto debes de hacerte de un nombre, y el nombre lo haces a base de trabajo, de respeto y de dedicación a tu trabajo y a tu profesión. No, pues qué gran mensaje. Y no nada más para la gente de la comunidad, sino para todos los jóvenes. Se tienen que esforzar, porque hay como un estigma por ahí de que ahora son generación de cristal, que no les gusta que les digan, quieren todo así muy, muy rápido. Sí. Y la verdad que tienes que adquirir la experiencia primero. Ya creo que ahorita les va a costar mucho trabajo adquirir experiencia por los modelos que están implementando para, ¿no? Ahora sí. Mismo, por ejemplo, iba a estar en presencial contigo y no se pudo. Lo estamos haciendo a Este otro distancia. día me estaban preguntando de qué pensaba yo de todo esto, de la nueva tecnología y todo. Le Claro. digo que sí, que está bien porque acorta distancias y puedes hacer lo más rápido, pero no hay como el face to face, el acercamiento, el, ah, sí, nos vemos, vamos a un café, la entrevista, esto. Tú ahora mismo quizás no puedas ver muy bien mis reacciones a tus preguntas, a que si estuviéramos en físico, No, ¿no? ya hay un lag, hay un retardo de tiempo en el audio y el video, Así sí, claro. es, ¿no? Entonces, qué bueno que ha avanzado la tecnología y que las nuevas generaciones se están echando mano de esto, pero que esto no sea lo básico en su carrera. Lo básico es lo presencial, estar en el lugar de los hechos, estar con la persona que vas a entrevistar, con la que vas a platicar, para que te foguees más en esto, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta plática tan amena. Cualquier chico que esté escuchando, 30 años de profesionalismo, de experiencia y con éxito. Es ícono aquí en Veracruz, muchos lo conocen, muchos lo siguen, muchos lo odian, pero al final lo aman. ¿O no? Sí, así, así es, Tienes pero mucho, mucho carisma, yo te aprecio mucho y te doy las gracias por permitirme compartir un ratito contigo y terminar este podcast. no, hombre, un gusto, ya sabes que siempre es un gusto platicar contigo y los años de amistad que nos unen los llevo siempre en el corazón por lo mucho que te aprecio. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Aquí Sale, man. cerramos. Bye. Bye.